Che, hacemos un recorrido de los temas que no van a ser parte de este programa, es decir, seguramente, ¿no? Es decir, de los temas que están en las tapas de los medios tradicionales, a ver en qué andan, tratemos de que no suceda lo que nos pasó ayer. Yo voy a tratar de no decir ningún apellido complicado. Yo prometo portarme bien. Bueno, a ver. Vudú no se presentará y desistirá de la ampliación de la indagatoria. Ustedes saben que el hijo lo había citado para este viernes en el marco de la causa Chicón, en la que está procesado, y Perfil dice que no se va a presentar el vicepresidente de la Nación y que va a desistir de la ampliación de la indagatoria. Genial la intervención de Macri ayer. Muchachos, si ustedes quieren que ese hombre sea presidente, tápenle la boca, no lo dejen hablar. Nosotros, que queremos que no sea presidente, lo que queremos es que hable, justamente para que diga cosas como la de ayer. No es tan no es lo mismo que estar procesado por comprar la máquina de hacer billetes que estar procesado por armar una red de escuchas. No, no es lo mismo, pero son dos cagaditas, ¿no? Interesantes. No es lo mismo y no sé cuál es peor. Pero bueno, viste cómo es el tema de la ética. Cada uno tiene la suya y... Sí, yo creo que el tema es... Si las dos son cosas legales o ilegales. Exacto. Pasa por ahí. Sí, después sí, la condena, los años y demás, uh-huh, es otro tema. Pero exacto. Y lo mismo decir, no, bueno, no es lo mismo matarte con una 45 que matarte con una escopeta. Y no, no es lo mismo. No, la verdad que no es lo mismo, tiene claro, razón. Pero, bueno, ¿qué tienen ustedes por ahí? Clarín dice del mismo caso Vudú, el oficialismo bloquea el juicio político del vicepresidente. Uh-huh. Clarín después... titula Tití Fernández regresó al país junto al cuerpo de su hija. Vos te preguntabas ayer de qué íbamos a hablar, de qué iban a hablar los medios tradicionales dos días sin fútbol, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí ayer me daba un poco de dolor de panza, tanto respeto y tanta condolencia con el periodista, y a la vez tanto morbo alrededor de, digo, tanta insistencia con el tema, ¿eh? La verdad que me parece que el respeto pasaría por ahí por dejar que el tipo pueda vivir esto un poco más tranquilo, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, el espectáculo de la muerte de alguien conocido, o en este caso de alguien que es familiar de un conocido, se vuelve, con todos los periodistas allá sin mucho por hacer, se terminó volviendo tema central de los medios tradicionales. Bueno, eso es la muerte para los medios tradicionales. Bien, ¿y vos, Fernando, en Perfil, la tapa era Vudú? La tapa es Vudú, por un lado, sí, y bueno, un pero paro... Estaba, pero Vudú estaba en la tapa. ¿Vos, María Eugenia, en Clarín? También. También Vudú. ¿En Página 11? No te banco. No, no es que no los banque a ustedes, ¿eh? La tapa de Página 12, no te banco. Ah, me no asusté. Te banco. ¿A quién no te banca? A un importante fondo de inversión internacional, dice que tiene en su poder bonos de canje, emplazó al Bank of New York, mirá cómo ando de inglés, ¿eh? Que le transfiera los dólares depositados por la Argentina hasta ahora bloqueados por el juez Griesa. Si no lo hace, lo amenaza con un juicio. O sea, está pidiéndole que le paguen, pero otra no está en la tapa. En la tapa está eso y nada. Sí, bueno, una buena noticia que... es una buena noticia, es interesante esta. Uh-huh. Que el Congreso ya dio media sanción para ampliar el acceso a la jubilación a todas aquellas personas que tienen ya la edad para jubilarse, pero no tienen los aportes correspondientes, con una serie de medidas que hay que tomar, como pagar una moratoria y demás. A ver, pero la etapa de Página 12, que durante muchos años defendió el no pago de la deuda externa, tiene que ver desde hace semanas con el pago de la deuda externa. No, y la otra es que no está en tapa, está... dentro del diario, dice: venimos a pedir apoyo para poder pagar. ¿Quién lo dijo esto? Uh-huh. Kicillof. Mira. Está en la reunión, va a la reunión de la OEA, donde espera reunirse con 15 cancilleres y representantes de otros países para que apoyen en la decisión de Argentina de garpar. Muchachos, vamos a pagar, y al que no le guste, se jode, se jode. Bueno, entonces ahí tenemos Página 12. ¿Qué más tienen por ahí? ¿Alguien que vaya para La Nación? Yo sé que... Me cuesta un poco, pero ahí va. La Nación. Ustedes saben, voy a decir algo polémico, como casi siempre. La Nación es la Nación, un diario bien hecho. No, es pero un diario no, no, bien escrito, iba a decir, eso vas a decir, a mí me parece, estoy de acuerdo. Para. Iba a decir que... Me molesta el tamaño, siempre me molestó. Durante muchos años circuló esta cosa que muchos repiten sin saber, digamos, ¿no? Que se va extendiendo y alguien que quiere hacer notar conocimiento de algo y que nunca leyó La Nación, por ejemplo, era capaz de decirte, no, pero La Nación, yo tengo diferencias ideológicas, pero es el diario que mejor está hecho periodísticamente. Bueno, yo quiero decir que para mí lo sigue siendo. Bueno. El mejor diario. Sigue siendo el diario más serio en ese sentido. El diario que periodísticamente está mejor hecho. Uh-huh. Desde su clara ideología, que en los últimos años ha quedado expuesta, cosa que antes no era tan expuesta. Pero, digamos, en el trato, en muchas veces incluso en la amplitud que los otros medios no demuestran, porque los otros medios no demuestran esta amplitud y muchas veces nosotros venimos charlando sobre la dificultad que nosotros mismos, desde nuestros medios alternativos, en la necesidad de dar a conocer noticias que no están en los medios tradicionales, muchas veces, o en general, no se da en nuestros medios que charlemos con gente con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que quizás es un recorrido que da poco, tengamos, y con cuidado, tengamos que poder empezar a hacer. Bueno, La Nación es experto en eso, ¿no? En darle lugar a aquellos con los que no comparte ideológicamente. Uh-huh. Y muchas veces es respetuoso, ¿no? Siempre se mandan cagadas, como todo el mundo, está claro esto, ¿no? Desde papel prensa hasta también cuestiones que tienen que ver con lo periodístico. Es insoportable el tamaño, como dice Euge. Yo no sé cómo hacen los lectores de La Nación para leer La Nación todos y los días. Se te complica. Yo la leo los domingos y se complica esa hoja suelta que tienen. No sé por qué tienen una hoja suelta. No. Siempre son de a pares las hojas, pero esta la tienen suelta siempre. Y es el mejor diario para asado también. También. Debo decir. Sí. Bueno, ¿qué decía La Nación? La Nación. El kirchnerismo espera cerrar y archivar hoy los pedidos de juicio político de la oposición. Uh-huh. Contra Vudú, también es título, también está Padío. Los números de Messi en la selección, un crack cada vez más completo. Y entra la nota y te cuento. Total de pases, 226. Messi, estamos sí. hablando de Messi. Hizo 226 pases en los 226 pases. Sí. Completos, que no sé qué es completos, 159. Llegan al pie del con jamón y morrones. Claro, para mí completo es mínimo jamón, queso, morrón, tomate, bueno, para y papas fritas. Para el fútbol es que le llega la pelota al pie del compañero. Bien, cambio de frente 20. ¿Qué es cambio de frente? Cambio de frente es cuando vos tenés la pelota en la derecha y la tirás a la izquierda. O viceversa. Cambio de frente completo 7. También, lo mismo pero con huevo frito. Pelotas perdidas 40. Sí, bueno. Remates 15. No, y encima se la hacen pagar después. Claro, la tiene que poner, es verdad. Remates 15. Al arco 8. Desviado 7. En el área 4. Fuera del área 11. Para que no puedo procesar esas cifras. Son unas cifras increíbles. ¿Qué más? No dice cuánto gana por minuto. No, eso no dice, pero podría decirlo. Va, no sé si se puede hacer la cuenta. ¿Cuántas veces vomita por partido? Tampoco. Viste que tiene un problema. Pero no vomitó en el Mundial, ¿eh? Yo creo que es un título que los medios se han perdido. Messi todavía no vomitó en lo que va del Mundial. Minutos 363 dentro de la cancha. La Argentina jugó 4 partidos y un total de 390 minutos. Claro, de los cuales Messi estuvo 363. Sí, porque lo sacaron en el partido anterior. En el primer partido, ¿no? En el último. Goles 4. En el anteúltimo. Todos con la izquierda. Sí, ¿qué más? No sé, ya esto que dices es un esfuerzo enorme. De haber podido seguir esto. Ahora vos te das cuenta, es la única noticia. Distancia con la pelota: 15,14 kilómetros. Distancia en busca de la pelota. Recorrida con la pelota en los pies. Ah, una vez, de a vez. No está en total. ¿Cómo las veces que corrió con la pelota en los pies? Corrió con la pelota en los pies 15 kilómetros. No sé de qué me sirve ese dato, igual. Claro. No me sirve de distancia nada. Distancia en busca de la pelota, 8,3 kilómetros. Para mí corrió mucho más este chico. Y aparte, eso ya es objetivo, porque... No, Messi, si no se la llevan en bandeja, es mucho. No, no sé, yo, viste, los veo ahí correr tanto, todos, que no me doy cuenta. Aparte, no me doy cuenta quién es quién cuando los veo. Sí, no, evidentemente. Yo no entiendo hasta que me lo muestran de cerca, no entiendo nada. No. Faltas 19, che. Cometidas 5, recibidas 14. Eso quiere decir cuando le daban, ¿no? Sí. Pero le pegaron poco dentro. Posiciones de adelantadas 1. Córneres ejecutados 11. Te olvidaste cómo es el offside. No me acuerdo. Ya no, porque te lo había enseñado tu amiga María. Yo necesito que me lo expliquen una vez por año, porque me olvido. Sí. Pero te lo habían explicado claramente y sí, no lo entendí. Clarísimo me lo habían explicado, pero no. Córneres ejecutados 11, asistencias. Córneres dice acá. Yo estoy diciendo córneres. Lo que dice córneres. Yo soy obediente. Acá dice córneres, yo te leo córneres. Eran cuernos, pero bueno, le pusieron córneres. Y asistencias, entre paréntesis, gol de Di María, una, dice acá. Es un embole esto, bueno, chicos, ya está, basta. Ahí tenés lo que hacen los periodistas cuando no tienen fútbol. Mejor que tengan partidos para ver. Te das cuenta. Sí, bueno. Además, digamos que justamente no es casual estas notas de Messi en el diario, porque están editando un libro de Messi. Bueno, se estrenó la película en Brasil. Y en Brasil se estrenó ayer la película dirigida por Alex de la Iglesia, con guión de Jorge Valdano. Yo debo decir que a mí me da curiosidad ver una película de Alex de la Iglesia sobre Messi, ¿no? Es raro, me hubieras preguntado hace meses quién va a ser la película de Messi, te digo cualquier director, hasta Tim Burton te podría llegar a decir, pero no te digo Alex de la Iglesia. Sin embargo, este gran cineasta español se hizo cargo de la película porque es fanático de Messi, entre otras cosas. Es una película que mezcla documental con ficción, con chicos que hacen de Messi chiquitito y que te van contando la historia, y la verdad es que me resulta escuchando ¿cómo? que hoy estaba escuchando cuando venía para aquí que no saben si la van a estrenar en cine acá en Argentina o directamente la van a mandar para video y televisión. Y lo que sea más negocio, seguramente sí. Es lo que van a hacer. Bueno, listo, cerramos. Audiencia pública en el Congreso por el gatillo fácil. Ah, eso hablamos ayer. ¿Quién lo dice? La Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, bueno. Y bueno, escúchame, ¿por qué tenemos que hacer un recorrido? Yo me ilusioné por un momento. ¿Por qué tenemos que hacer un recorrido por los medios tradicionales y no hacemos un recorrido por nuestras propias producciones? Bien. Si finalmente es lo que más nos interesa. Después yo les voy, en todo caso. Luis. Dale. Porque justamente estamos haciendo un recorrido de las noticias que no tratamos habitualmente en nuestros medios. Bueno, pero yo para mostrar el contraste. ¿Cómo sos, che? En todo caso, más tarde vamos a hablar de otra etapa de Página 12. Sí. Que justamente no hace la propia Página 12 el recorrido de esa noticia. Uh-huh. Lo comentamos más tarde. Dale. A ver, Euge, para que te calmes un poco en la mañana, a ver si te parece bien esto. ¿Te va? ¿Te va? Esto no me calma, me da pilas. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Vi que te habías dormido, vi que creció una amapola. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Coja. Tú ibas abriendo la sala, tú ibas cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. El sol se va sonrojando porque la noche me va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado. La vuelta es tanto el invierno y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras.